traición tras traición, al como lo hice yo. Si quieres pásame su número y le marco para explicarle paso a paso cómo elevar tu pasión. Si quieres déjame explicarle de qué forma acariciarte. Si quieres déjame decirle al pendejo la forma correcta de hacerte el amor. Bórrame tu número de mi iPhone, no quiero estarte marcando, tú bien sabes cómo soy. Solo deja que tus amigas me digan que es de tu vida. Espero que él te quiera mucho, mucho más que yo. Cómo elevar tu pasión. Si quieres déjame explicarle de qué forma acariciarte. Si quieres déjame decirle al pendejo la forma correcta de hacerte el amor. Bórrame tu número de mi iPhone, no quiero estarte marcando, tú bien sabes cómo soy. Solo deja que tus amigas me digan que es de tu vida. Y espero que él te quiera mucho, mucho más que yo.